Estamos en comunicación con Gisela Moreira, que es la abogada, justamente. Esta audiencia se realizó el día de ayer, así que está muy fresquita. Gisela Moreira, a quien saludamos. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo te va? Yara Candia, Pato Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? A nosotros bien. Y parece que es buena noticia este adelanto que tenemos, ¿no? Sí, este hecho es, bueno, por violencia policial, ocurrió acá en el año 2019, y bueno, luego de que la familia Teque esperara bastante tiempo, más o menos 3 años, ayer finalmente, en el último día de juicio, declararon responsables de los delitos que nosotros habíamos acusado, que eran lesiones graves, agravadas y vejaciones. Y la verdad que bueno, y también los declararon culpables del delito de encubrimiento, así que estamos contentos de que esto haya sido así, justamente porque es lo que la víctima estaba requiriendo, y además también porque da una muestra de que las vejaciones ya no son más toleradas por parte de la policía en los procedimientos que realiza, ¿no? Ajá. Bueno, contanos las circunstancias, Gisela, un poco para tenerlas en cuenta, a ver. Bueno, Roberto estaba en el año 2019, el 9 de febrero, estaba tomando una cerveza ahí en calle Luis Beltrán de Petróleo, en Neuquén, en un barrio de La Sirena, cuando la policía se acerca y le indica que no puede tomar más cerveza. Él estaba en ese momento con sus amigos, ajá, con Martina, con su prima y otro joven más. Y ellos que le dicen, bueno, sí, sin el problema, ahora nosotros ya nos vamos. Cuando le contestan, ya nos estábamos yendo, inmediatamente ahí uno de ellos, y entonces ella comienza a, se enoja y comienza a darles puntapiés, lo agarra, lo detiene, le da un golpe en la cara, le apoya el botín en la cabeza y se lo llevan detenido. Y en esa oportunidad también golpean a Martina Báez, que también por intentar protegerlo a él, a Roberto Teker, recibe un codazo en la cara y también golpes en los muslos. Es así que, bueno, que se lo llevan detenido, lo tienen en la caja y en la comisaría, y durante el transcurso del camino lo golpean. Cuando llega a la comisaría está todo ensangrentado y lo trasladan al hospital Bucarolán. De ahí, como se, no, se dan cuenta que estaba como con muchos golpes y muy mal herido, lo trasladan al Castro Rendón, y es ahí que lo operan, y todos esos golpes que le propició la policía le causó un peligro grave de vida, porque, bueno, tenía que ser operado y, bueno, tuvo 30 días más o menos recién para volver a sus tareas habituales. Así que, y mientras tanto, toda esta situación había sido encubierta porque habían ordenado a uno de los oficiales que altere el libro diario por Sandoval y por Canales, que también fueron condenados el día de ayer por encubrimiento agravado por ser funcionarios públicos, ¿no? Uh-huh. Fue un hecho bastante complejo, violento, y por eso estamos conformes con la sentencia, porque ha declarado la violencia policial como vejaciones. Qué bien. A ver, lo primero, pedirte disculpas, Gisela, porque confundimos esta situación, ¿no?, con hechos que han ocurrido de vecinos y pobladores en defensa del medio ambiente allí en la zona en la que vos también has estado. Por ahí vino la confusión nuestra. Te pedimos disculpas y le pedimos disculpas a la audiencia que nos está escuchando. Son hechos absolutamente diferentes, gravísimos por lo que nos estás contando. Esto ocurrió específicamente en Neuquén, entonces, ¿no? En la ciudad de Neuquén. Sí, en la ciudad de Neuquén en el año 2019. Ajá. Bueno, qué interesante, ¿no? Ya vamos bien encaminados, parece, ¿no? Que la justicia diga, los tipos son responsables, porque ahora viene la sentencia, ¿no? Sí, está bueno que esto haya sido así. Además, también estamos esperando los fundamentos del fallo, pero lo importante es que declaró que declaró que que bueno, que esa violencia que había padecido Roberto Tecker de parte de la policía eran vejaciones, y esto lo coloca como como una violación a los derechos humanos, a la dignidad, a la integridad de Roberto, porque eso nos parece importante, máxime en esta ciudad y en esta provincia que han habido varias víctimas de violencia policial. Ajá. Bueno, ¿y cómo sigue esto ahora? Bueno, ahora tienen que definir la fecha del juicio de cesura, en donde ahí le van a colocar la pena que le corresponde a los dos primeros y a los dos últimos también. Y nosotros vamos a pedir la pena más alta que prevé el Código Penal, y que sea cumplida la misma en prisión, en cárcel, en forma efectiva. ¿Y cuál es esa pena más alta? Para Diego Sevilla y el Mesa Sixto de 10 años y para los demás de 6. Ajá, bueno. La verdad, interesante esto, ¿no? Porque no siempre la justicia, en casos como estos, orienta la sentencia a lo que vos nos estás contando, ¿no? Tal cual. Ni tampoco con la celeridad, porque dentro de todo, o sea, si bien ha sucedido en el 2019, estamos en el 2021. ¿Cuántas veces esto queda en la nada pasan misma? Pasan años, ¿no? Claro que sí. Por lo menos es un hecho que se vaya aclarando. ¿Costó mucho hacer esto? ¿Hubo muchas dificultades? Como abogada, ¿cómo tuviste que tratar el tema para llegar a esta instancia? Y en general, cuando se denuncia la policía cuesta mucho, porque había más testigos para el juicio, pero como pasó un poco el tiempo y el temor, hizo que mucha gente desistiera de declarar. Sin embargo, bueno, tuvimos a personas que declararon el juicio, que permitió poder determinar no solamente cómo la policía actúa, sino también cómo se encubren ellas mismas. De hecho, como muchas veces, muchos casos de estos ni siquiera llegan a juicio. Es por eso que Roberto ayer, luego de terminar la sentencia, dijo que bueno, que esto también había sido para que otros puedan denunciar, para que otros se puedan animar y para que otros no dejen pasar más la violencia policial. Ajá, bueno. Bueno, vamos a estar atentos entonces, Gisela, a lo que suceda próximamente, ¿no? En cómo vamos a seguir este tema. Me parece que causas como estas, que involucran a la policía en hechos gravísimos, deben ser conocidas, ¿no?, por la opinión pública. Y que, bueno, cuando hay voluntad y también cierto atrevimiento, porque sé que hay que tener cierto atrevimiento para enfrentar a la policía, se pueden lograr cosas. Te agradecemos mucho el contacto, Gisela. No, gracias a usted. Gracias, muy amable.